Lo prometido es deuda, así que le damos la bienvenida a Carlos Heller. Hola, Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Muy bien, dentro de todo. Dentro de todo, ¿no? ¿Qué situaciones saquemos? ¿Lo deportivo, No, si querés, pero de eso vamos a tener tiempo para hablar después, porque vamos a hablar antes. querés? Así es, retiramos lo deportivo. Qué fin de semana intenso, ¿no? No solo, bueno, la marcha que han tenido el sábado, el domingo con el debate, la situación en Chile y las elecciones en Bolivia, por si fuera poco, en apenas 48, 72 horas todo esto. Sí, a ver, una cosa de Chile. Vos sabés que estaba mirando acá y encontré un tuit de Gary Medel, Sí. Futbolista chileno de la selección. señor y ex jugador de Boca. También. El descontento de Chile es evidente. Ojalá las autoridades escuchen al pueblo y dejen de jugar con él. Es hora que se pronuncien y dejen el silencio para que la violencia no siga. No a las salsas, basta de abusos, Chile es uno. Pero luego un cartel, y que quería llegar a eso, porque a mí me parece que hay una minimización de lo que está pasando en Chile, como que el tema es el aumento del metro. Y ese cartel dice, no es el metro, es salud, es educación, es pensiones, es vivienda, es el sueldo de los parlamentarios, es el aumento de la luz, es el aumento de la bencina, es el robo de las Fuerzas Armadas. Es el perdonazo al empresario, al empresariado. Es la dignidad de una sociedad. Y yo diría, le faltaría decir, es el neoliberalismo, ¿no? Porque nos han vendido todo el tiempo esto del modelo chileno y del modelo ecuatoriano. Hace poquito veíamos algunos de los que ayer estaban polemizando, poner a Chile y a Perú como ejemplos de los éxitos de la aplicación de las buenas políticas neoliberales, y toda esta crisis que se ha desatado en la región, creo que es un buen punto de partida para analizar lo que está pasando en la Argentina y seguramente lo que ustedes querrán hablar. Digo querrán hablar porque yo también tuve problemas muchísimo para escucharlos hoy. Digo, de paso, como oyente me quejo yo también. Ah, claro, porque nos estaban diciendo que se entrecortaba la transmisión por internet. Carlos, ¿nos escuchabas por Todo el internet o por aire? tiempo. Ah, mira. Sí, ha habido una serie de oyentes que lo han señalado y transmitimos acá también nuestra preocupación, porque son días decisivos y porque justamente Claro. lo que decía Carlos Alejandra Plascencia, concejala de Ñuñoa, de Santiago de Chile, a quien entrevistamos tempranito, es que la televisión, los medios de comunicación están distorsionando mucho lo que ocurre, que por supuesto con esa, esto lo agrego yo, esa mirada espectacularizante que tienen y la intención de degradar todo movimiento que reclame en este caso por lo que nos contaba Alejandra también, lo que vos describías, un costo de vida muy alto, bajas pensiones para las jubilaciones, una realidad social muy compleja, lo de están pidiendo congelar las tarifas, los servicios básicos y la falta de acceso a la salud y educación que dice que te hace entonces un costo de vida altísimo, con mucha desigualdad social y que esto, la propia Alejandra lo señalaba, son las consecuencias del modelo neoliberal. Así es. Ahora bien, hay una distinción, si querés, en particular en el caso de Chile, que nos contaba la concejala que las juventudes no le están temiendo a las fuerzas de seguridad con la feroz represión que han hecho, que incluso no han respetado el toque de queda y que entonces empezaron los jóvenes, los estudiantes, pero que se han sumado, nos contó, ella estuvo en los reclamos, cacerolazos, en espacios abiertos, muchas familias, ¿por qué? Por la situación de desigualdad que se vive, ¿no? Sí, claro. Y además, vos dijiste al pasar toque de queda, algo que en Chile no pasaba desde Pinochet, ¿no? 30 años nos dijo, 30 años desde que Claro, un de eso. presidente no lo declara. Así es. Bueno, yo creo que es una buena manera de poderle entrar a lo de ayer del debate, que seguramente la gente querrá escuchar lo que pensamos sobre el tema. Vos sabés que yo ayer cuando miraba el debate sufría, porque decía, pero realmente tendrían que hacerlo con un detector de mentiras puesto. ¿Viste? Como a veces las series, a veces norteamericanas, tipo lo mete en el aparato, en el detector de mentiras. Porque yo leo los diarios y todos hablan de que le fue bien a Macri, que Macri estuvo a la ofensiva, pero usando la palabra más prudente que se me ocurre, el desapego por la verdad que tiene el presidente es notable. Sí, y la estructuración del propio, perdón Carlos que te aporte, pero con la estructuración del propio debate, que casi no habilita la réplica inmediata de esa información inexacta o directamente de la construcción de la mentira, ¿no? Sí, pero eso no tiene arreglo. Pero vos, a ver... Me parece que Macri no nos mienta tampoco tiene arreglo. Claro, Macri habla igual que en el 2015, porque se refiere a lo que sucedió en el gobierno kirchnerista, tergiversando cosas, pero y a lo que va a ser en el 2020. Uh-huh. Estos cuatro años no existen. En ningún momento él habla como un presidente en ejercicio que la sociedad está por juzgar con su voto si estuvo de acuerdo o no con lo que se hizo. Y él te lleva a discutir, insisto, cargado de falacias, todo para atrás, ustedes hicieron, ustedes esto, ustedes lo otro, y yo voy a hacer. Y es un candidato, él se pone en el mismo lugar que los otros, desde el punto de vista de candidato, y ignora deliberadamente, según seguramente el Consejo de sus asesores, porque no lo puede hacer, porque es insostenible, todo lo que le dicen que pasó, que está pasando durante su gestión. El solo ejemplo del tema de los UBA es fantástico. Una buena noticia para los que tienen UBA. A partir de enero vamos a cambiar el índice. Sí, no dejemos pasar, Carlos, que es casi perverso, ¿no? A eso me refiero. Coincido. Sí. Aquí aportábamos con Manuele una posibilidad. Si el debate llegó para quedarse, no está mal tratar de sumar elementos. Sobre las áreas que se van a tratar, podrían explicitarse como parte del debate, incluso lo podrían hacer los moderadores, estadísticas oficiales, comparativas de los últimos años, ¿no? Sí, seguramente se deben poder hacer muchas cosas. Yo no soy un especialista y creo que el tema es... debe ser complejo de resolver. Seis candidatos en dos horas, cuatro temas, hace muy difícil pensar que se pueda debatir. Sí, por supuesto, pero digo, ya que va, si llegó para quedarse por ley y se trata de estas exposiciones... Por ley, tal vez lo que habría que decir es que hagan un debate por tema. Uh-huh. Sí, claro. Y tengan todo el tiempo del caso, es decir... Si hay que debatir y que llegó para quedarse por ley, y a mí no me parece mal, entonces decís, cuatro semanas antes, una vez por semana, debate un tema. Eso está bien, me gusta más incluso. Y entonces vos tenés dos horas para discutir el tema y das tiempo para la repregunta y para todo lo demás. Dos minutos para empleo y producción. Claro, a eso voy. ¿Qué podés decir? Un tratar de embocarle... una cosa al otro y punto. Entonces, así no es constructivo desde el punto de vista de lo que dice la ley a fin de que la gente sepa lo que vota. Bueno, pero la estructuración del debate se llegó con acuerdo de los partidos políticos y ayer Del Caño lo mencionó, excepto nosotros que pedimos que realmente hubiera debate e intercambio, el resto no quería hacerlo. Entonces parte del problema es que quedó encerrado en la Cámara Nacional Electoral con la toma de decisiones por parte de los propios referentes o sus equipos. Mira, no creo que sea así, porque la estructura... hay que ver las capacidades de incidir que tienen los candidatos y sus equipos. Nadie le retrucó nada, ¿eh? Hay que ver qué dice la ley, porque si la ley te dice que se realizará un debate y otro debate en caso de que hay balotaje. Sí, igual ese sería un piso mínimo. Podría ser un piso mínimo y después se podrían hacer otras cosas. No, sí, podrían ser, pero yo digo porque... es fácil, yo no conozco la ley a fondo como para dar una opinión, qué margen Es muy cortita, sí. Carlos, la ley. Tiene un par de artículos nada más que determinan la participación con equidad, que tenga interpretación de lengua de señas argentina, en fin. Sí, después queda todo en esa charla que tengan en el marco del tribunal, o de la Cámara, en realidad, que tenga cada uno de los participantes. Yo dudo que haya mucha injerencia en el diseño de los participantes. Yo creo que los participantes van con un esquema planteado y en todo caso discuten detalles. Y decir una obviedad como es quiero que haya debates, eso es una cosa que cualquiera diría. El asunto es cómo se hace para que haya debates. Lo que yo estoy intentando decir es que para que haya debates o vos haces un debate de 8 horas o vos haces 4 debates de 2 y haces un debate por tema. Porque en el tiempo que se realizó ayer el debate, es absolutamente imposible que se discutan los temas que estaban planteados 6 candidatos en 2 horas. No hay manera de hacer que eso suceda. Es decir, que el esquema tenés que cambiarlo desde un punto de vista, a mi juicio, más drástico. Es otro diseño de debate. Sí, claro, teniendo en cuenta que se basa en el acceso a la información, de manera que vos puedas tomar las decisiones a la hora de votar, por supuesto, claro. Qué mejor, mira, todo ese tiempo que pasan para pasar avisos publicitarios que son siempre repetidos, dicho uno atrás de otro, rapidito con la legal electoral y qué sé yo, que se entiende muy poco, si no sería mucho más útil utilizar parte de esos tiempos en darle a los candidatos tiempo para debatir sobre los temas concretos y para que efectivamente entonces la ciudadanía pueda tomar sus decisiones más informadas. Ahora, Carlos, yendo puntualmente a lo que vimos finalmente, sí. ¿Vos cómo lo viste, Alberto? Bueno, pero eso hace esa reflexión que yo hice al inicio, que a mí me pasaba, yo lo estaba mirando y me trataba de poner en el lugar de Fernández en el debate. Es muy difícil en ese esquema de tiempo debatir, insisto, cuando del otro lado el que debate no tiene ningún prurito en decir cualquier cosa. Te puede decir que se ha creado empleo, te puede decir que mejoró, todo mejoró. Y no hay un solo dato que se corresponda con la realidad. Ni uno de todo. Es cierto, hay uno. El del INDEC. Ahora, si estos 4 años sirvieron para que el INDEC dé bien información, pero que la información quedase a toda horrible, poco mérito, ¿no? Porque yo creo que faltó decirle, sí, es cierto, informan bien, pero qué feo todo lo que informan, ¿no? Porque los datos de la gestión que informan son desastrosos. Porque los datos que dicen dan es que se duplicó o más la inflación, el desempleo, la pobreza, el endeudamiento. Y por otro lado, tampoco es cierto que el presidente habla de su apego a la verdad. Y estamos viviendo un año con un presupuesto en el que estaba pronosticado que íbamos a caer 0.5 del PBI y vamos a caer más de 3. Que la inflación creo que iba a ser 23, iba a ser 55, 57, 58, la pobreza iba a bajar a no sé cuánto, iba a llegar a 40. ¿Cuál es el apego a la verdad? ¿Cuál es el apego a la verdad de la que habla el presidente? Porque no se puede referir solamente a que el INDEC dé datos ciertos. El resto de las cosas que dice el gobierno que va a hacer y no hace, o que dice que hizo mal, o que hizo y le obtuvo los resultados exactamente contrarios de los que se suponía que se iban a obtener. ¿En qué categoría se ponen? Entonces, es difícil ese debate. El debate en el que vos le podés subir el tono al otro, pero si el otro te sube al tono a vos, sos amenazante. En el debate en el que vos podés gesticular, pero si el otro gesticula, volvió el autoritarismo. Hay un una disparidad en la aplicación de las reglas del juego y en la interpretación de los gestos, el dedo de Fernández es autoritario y los gestos de ayer de Macri son firmes. Todo eso me parece que es una cosa que es una distorsión de la, es la construcción siempre de la posverdad, ¿no? De bueno, recién sacan una cosa y todos terminamos discutiendo alrededor de lo que nos machaca. Recién estaba viendo la tapa de Clarín del lunes pasado comparado con la de este y decía que el lunes pasado Alberto Fernández había salido a atacarlo a Macri y que ayer Macri tomó la iniciativa. Claro, en un debate muy intenso y con fuertes cruces, Macri se adueñó de la iniciativa. Sí. Claro. Bueno, es la batalla por los sentidos, ¿no? Y las interpretaciones. Ahora, lo cierto es que en muchos candidatos influye. Y de hecho ayer Alberto Fernández quiso resignificar el índice diciendo que había que mirar el índice de desempleo, el índice de inflación. Sí. Pero más luego se cuidó todo el debate de que ese índice no surgiera. Puede ser. Pero el fondo de la cuestión es ese, el que él plantea. Desde luego que seguramente toda una campaña que se hace durante toda la semana poniendo el acento en una cosa puede llevar a alguien y a quienes lo aconsejan a decir no le den lugar a que te digan esto, para tratar de llevar las cosas para otro lado. Pues sabes que cuando yo me quedé esta tarde mirando... Cuando vos ves el repaso de las cosas que se dijeron, Alberto Fernández dijo cosas muy bien dichas y muy importantes. Y creo que centró bien una cantidad de cuestiones en cuanto a lo que estaba en juego, al tema de los dos modelos, etcétera. Pero se pierde también en el fragor de los seis candidatos. Porque Esper le pega a Macri, se hace el que le pega a los dos, pero le pega a Macri, por ejemplo, y Del Caño no falla jamás, con la tradición de las agrupaciones trotskistas. Es decir, dice Macri estuvo mal, pero los gobernadores de qué sé yo, y le mete, y siempre por lo menos le empata, ¿no? Uh-huh. Entonces, en realidad ayer... El eje de la escena, si vos lo pasás en limpio, era más cuestionar a Alberto Fernández que a Macri. Bueno, es lo que le pasa o lo que tiene que con lo que tiene que lidiar el que va ganando, digamos, ¿no? Sí, pero lo que se está juzgando una elección es la expresión de la voluntad popular sobre lo que pasó. Uh-huh. Lo que se está juzgando son los 4 años de Macri, no los 4 años de Fernández que van a venir. Entonces, está bien, si vos decís, como Macri, que ahora voy a hacer todo lo contrario, yo creo que eso es muy difícil de sostener, es tan fácil de criticar. Porque además, ¿cuál es el Macri verdadero? El que le dice a Vargas Llosa, si gano voy a hacer lo mismo pero mucho más rápido, o este que dice... aprendí, ahora voy a hacer todo lo contrario de lo que estuve haciendo. Sí, más trabajo y cuidar tu salario. Claro. Entonces, estás en esa situación. Uh-huh. Es muy difícil, si no tenés un analista que te va marcando la diferencia entre el discurso y los hechos. Es decir, si vos decís, bajaron los crímenes pero aumentaron los crímenes, si vos decís claro. La gente está mejor pero está peor, si decís que se creó empleo pero aumentó el desempleo, ¿cómo se establece? Bueno, de todas maneras, Carlos, es la sociedad la que después elabora y decide, y el debate es un elemento dentro de una campaña, ¿no? Sí, es que yo no creo que el debate va a definir la elección. Claro. Más, me animaría a decir que seguramente muy poca ciudadanía habrá modificado su opinión después de del debate. Uh-huh. No creo que sea un dato que va a alterar la diferencia que me vuelvo a animar a decir hoy va a ser mayor que la de las PASO el próximo domingo. Uh-huh. Y ese sí es el veredicto ciudadano. Ahí se acabaron las especulaciones, ahí la ciudadanía votó. Aun que Macri haga la chicana de voy a tener que volver a debatir dentro de 3 semanas, sí. Yo creo que él y toda su gente saben que esto termina el domingo que viene. Y creo que el análisis más acertado de los contenidos de la actuación de Macri en el debate es su afán por contener esa fuga que se visualiza y que puede llevarlo a un resultado peor que al de las PASO, y su segundo afán por tratar de perfilarse como la referencia opositora a partir del 10 de diciembre. Sí, yo observé eso también, Carlos. Agregaría que está en disputa lo legislativo y también intendencias y demás. Parte de eso, sí, claro. De acuerdo. Pero agregaría... Un respaldito a la reta, ¿no? Claro. Ayer me parece, y después de del acontecimiento político del sábado en la Ciudad de Buenos Aires, yo me imagino que Vidal y la reta abrieron bastante los ojos como diciendo, bueno, pero este estaba de salida... va a disputar internamente la conducción de la oposición, por lo menos de ese espacio político. Por lo menos pareciera. Habrá que ver qué llamamos la oposición. Claro, por eso me retuve. Sí. Porque tengo mis grandes dudas de que los radicales sigan con voluntad de seguir subordinados a la conducción del PRO. En una alianza. Y no creo que el PRO esté dispuesto a ceder esa conducción, así que tengo mis dudas sobre la continuidad de esa alianza más allá del 10 de diciembre o del 27 de octubre. Epa. Bueno, porque no estoy diciendo nada sensacional. Pasada la elección, en el periodo de la transición van a empezar a aparecer, porque también la transición tiene que ver con la construcción de los espacios políticos hacia adelante. ¿Cómo se van a conformar los bloques opositores en el Congreso? A eso me refiero, a todo eso, ¿no? No interpretes mal nada de lo que dije. No, queda claro que el resultado electoral, la contundencia que tenga, traerá consecuencias en todos los ámbitos, eso está clarísimo. Señor Carlos Heller, hemos llegado a las 9 de la mañana, se pasó volando. Se pasó volando. ¿Pero nos reencontramos mañana? Hasta mañana. Muchísimas gracias, nos vemos mañana, Carlos.